ayer fue un día histórico, porque además, fíjate las cuestiones de lo que tienen que ver con el calendario y cómo se viven los días de acuerdo a la lucha de cada sector social. Ayer, el año 2012, comenzó a terminar nada menos que un 4 de diciembre de 2014, y tal vez finalice el 9 de diciembre de este 2014, cuando se empiece a juzgar al ex jefe de la Policía Provincial, Hugo Toñoli, preso por ser socio de narcotraficantes en una banda en la zona sur de la provincia. Es decir, lo que empezó en el año 2012 comienza a jugarse ahora a finales de este año 2014, y como el día de ayer fue un día histórico, fue en realidad como consecuencia de la no resignación de la militancia del movimiento 26 de junio dentro del Frente Popular de Darío Santillán, que se negaron a aceptar esa construcción de impunidad que vino primero desde los tribunales provinciales de Rosario, que habían dicho que a Mono, Jerry y Patón lo habían matado en un ajuste de cuentas más, que se trataban de tres muchachos que estaban en el lugar y en el momento equivocado, y que además se demostraba la ausencia del Estado, una triple narcosoncera que servía para encubrir responsabilidades, y gracias a la insistencia, a la militancia y a pesar de las amenazas de muerte que recibieron los familiares sobrevivientes, se siguió adelante, se instaló el término narcopolicía, y de esa triple mentira se pasó a esta triple esperanza que significa haberse producido ayer en Rosario justicia, condena para cuatro asesinos, y en forma paralela ahora lo que comienza necesariamente a investigarse. ¿A quién respondían estos tipos? ¿Quiénes son los que pagan los sueldos suculentos de los abogados que ayer estaban con esta subbanda que forma parte del grupo mayorista de cocaína que tiene la provincia de Santa Fe y gran parte de la Argentina, como los Monos? Todo eso lo hicieron grupos de militantes y de familiares que desde el más profundo amor sintieron el más profundo dolor con aquel desgarramiento que fue el triple crimen, salieron a pelear, y ayer tuvimos un día histórico de justicia porque por primera vez comienza a analizarse cómo son los crímenes de la narcopolicía aquí en la ciudad de Rosario. Carlos, a propósito de eso te pregunto, ¿cómo han sido, cómo fueron los días del juicio? Porque como bien mencionás vos, esto atenta y toca intereses de mucha gente que de hecho va con uniforme y con placa en otros casos, se sienta en un despacho en otros lugares, y la organización popular, en este caso la movilización, el pedido de justicia constante de los familiares y de las organizaciones de la cual Jerry, Mono y Patón formaban parte, fue un factor de presión. ¿Cómo se sintió eso durante los días del juicio? Durante los días del juicio fue impactante lo que hicieron los familiares y los militantes sociales. Montaron una carpa bien a la entrada de tribunales. El edificio de tribunales de la ciudad de Rosario es un edificio que recuerda a las construcciones nazis, porque son así, efectivamente, esa es la construcción. Además, muy clasista, porque abajo va la gente pobre, y en el tercer piso, casi donde no llega nadie, está la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. La arquitectura de tribunales revela la arquitectura de la dinámica social del capitalismo en la Argentina y en Rosario. Y en esa esquina de ese edificio tan particular, durante todos los días que duró el juicio, hubo un acampe permanente de los familiares, de los amigos, se hicieron actividades públicas de forma permanente y se vivió de una manera con mucha intensidad, con mucho respeto, con los trabajos brillantes que hicieron los abogados de las víctimas, algunos de ellos absolutos militantes del movimiento 26 de junio, como el caso de la doctora Jessica Venturi, que también formó parte de todo esto, y en forma paralela, todo lo que se escuchaba en este juicio oral y público demostraba que todo lo que se decía en la calle después se terminó demostrando. De hecho, la fiscal Nora Marul, que pedía una condena no menor de 30 años, terminó recibiendo la razón de parte de la sentencia que hicieron los jueces. Ahora lo que se viene es la segunda parte de este juicio, en donde está la responsabilidad de los policías, de los oficiales de la policía que encubrieron todo esto porque trabajaban, insisto, tanto como la banda de los asesinos estos que ahora quedaron presos, trabajaban para la banda de los Monos. Así que habrá que ver qué sale de lo que dicen los policías, porque a mí me da la sensación que ha llegado el momento de quiebre de los pactos de silencio, y probablemente nos enteremos que detrás de estas cuestiones policiales hay cuestiones de los nichos corruptos del poder político. Claro. A propósito de esto, Carlos, te pregunto, Sabemos que has sacado un libro últimamente que habla justamente, dice Ciudad Blanca, Crónica Negra, la pelea es pibe por pibe, y te pregunto, vos que sos un bastante crítico de la sociedad actual, de cómo se vive y cómo se ha dividido lamentablemente también la ciudad de Rosario y el Gran Rosario a partir de estas bandas organizadas de narcocriminales con mucha connivencia con el Estado, porque esto es imposible de llevar adelante si no hay un Estado que también forme parte. Te pregunto por eso, bueno, cómo ha sido la repercusión del libro y hacia dónde pensás distribuirlo. Lo del libro es impactante porque se presentó el 7 de agosto y ya lleva 3 ediciones en casi menos de 5 meses de la publicación del libro. Ya llevamos 40 presentaciones, hoy vamos a hacer la presentación número 40 en la ciudad obrera de Villa Constitución, aquí en el sur de la provincia de Santa Fe, y el viernes de la semana que viene estaremos allí en la ciudad de La Plata presentando el libro. Así que la repercusión tiene que ver con la enorme necesidad de explicación que tiene nuestro pueblo sobre por qué durante tantos años la clase política miró para otro lado mientras incubaba el huevo de la serpiente, mientras se desarrollaba la serpiente, y hoy robusta esa serpiente ataca contra lo mejor de nuestras vidas, que son nuestros hijos. Y a propósito de esto, ¿cómo ves vos hoy? Porque bueno, mucho se está hablando del año que viene, ¿no es cierto? Un año electoral, se viene con postulaciones, que justamente el gobierno de la provincia de Santa Fe aparece como uno de los candidatos. ¿Qué ves vos en términos de políticas concretas, de políticas públicas en esta lucha contra el narcotráfico? ¿Se ve algo? ¿Se puede esperanzar algo? A mí lo que me parece que lo que es fundamental es tener esperanza, porque la respuesta viene de abajo, viene de parte nuestra. Justamente ayer el triple crimen de Villa Moreno demuestra que por abajo se puede influir en los factores de poder del sistema, como es el Poder Judicial, que forma parte del sistema, que no quería hacer esta investigación, la terminó haciendo por la presión popular. Este es un gran triunfo popular, por eso es un día histórico lo que pasó en Rosario. Creo que la esperanza se manifiesta en distintos lugares de la Argentina, cuando se abren clubes, se defienden los clubes y alrededor de los clubes desaparecen los búnkers de venta de droga, y eso está pasando en distintos lugares de la Argentina. Lo que pasa es que los grandes medios de comunicación nos han acostumbrado a pedirle migajas al poder que está arriba. Y arriba es de donde viene este negocio mafioso, el narcotráfico, de las armas, del contrabando, de la trata de personas. Así que el optimismo pasa por descubrir que nosotros somos protagonistas, no espectadores quejosos de la realidad, que hay muchísimas experiencias ganadoras desde abajo. Así que estoy absolutamente convencido que vamos a ganar si nos hacemos protagonistas de la historia. El otro problema es que desde la discusión política lo único que se hace es tirar la pelota hacia otras jurisdicciones, la provincial acusa a la nacional acusa a lo provincial, la idea es lo que siempre impone Estados Unidos, que es mandar tropas federales a los territorios, y queda claro que a pesar de que hay 3.000 hoy gendarmes aquí en la ciudad de Rosario, en el homicidio sigue prácticamente similar al que tuvimos que soportar el año pasado, con lo cual la solución no pasa por lo que nos dicen de arriba, sino, insisto, pasa por lo que nosotros hagamos desde abajo. Ahí soy absolutamente optimista y vamos a ganar.